ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera gerciana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta, represión. Comenzamos. Buenas noches a todos y todas, esta es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM, aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues en esta noche húmeda y en algunos puntos de la ciudad húmeda, que está lloviendo, con un ambiente ya más agradable de esta calurosa semana, este caluroso mes y este caluroso día, pues les damos la bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando una vez más en esta noche. Y bueno, pues aquí está nuevamente Belén, que nos está acompañando en una emisión más, porque de repente nos tiene muy olvidados, pero pues hoy se dio el tiempo y nos está acompañando. Belén, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy buenas noches y gracias a todas y a todos, a todos que nos están escuchando nuevamente, y pues disfruten un poquito de la lluvia y de esta música excelente que les tendremos por aquí. Sí, ya saben que nos están escuchando también por la radio, el 89.5, pero también nos pueden estar sintonizando por el Facebook también de Radio Universidad, Radio 89.5. Ahí pues a veces hay mejor señal, bueno, pues en fin, siempre hay alternativas para escucharnos. También se pueden meter a la página de la radio, que es radio.uacu.mx, y ahí está el reproductor y ahí le dan clic y también nos pueden escuchar. Pues vamos a darle, porque tenemos mucha música que ponerles el día de hoy. Queremos, algunas son canciones largas, otras canciones cortas, y también queremos hacer pues el saludo y una pequeña reseña de la tocada que se estuvo viviendo la semana pasada. ¿Semana pasada? Sí, sí, ¿verdad? Sí. Que andamos ahí cuatrapeados con las fechas. De en apoyo, solidaridad con nuestro queridísimo Cangas y Beto. Ahí eso fue en Carrillo City, aquí cerquita, cruzando el río nada más. Por ahí nos dimos cita, muchos y muchas compañeros y compañeras, que fue un gusto verlos y verlas, de veras. A mí me da mucho gusto ver gente que hace mucho, pero mucho tiempo no veía. Por ahí vi al Gus, vi al Mole, vi, bueno, un montón de gente, Choco Suasti también. Más rato vamos a estar platicando un poco más sobre todo este evento que se vivió. ¿Ves, Belén? Pues, de alguna manera, lo que comentas es como retomando el apoyo que se debe de dar a nuestros compañeros, cuando a nuestras compañeras, cuando se necesita, ¿no? Y aquí fue la prueba que vivimos, que sí fue bastante gente, compitas que ahí anduvieron, y pues qué chido que pues sí se logró, ¿no? Yo esperaba realmente que fuera más banda, pero creo que estuvo muy bien. Estuvo bien, tal vez tengamos que hacer otra, pero bueno. Pues definitivamente. Ya veremos. Vamos a comenzar ahora con algo de Black and Death Cross, de esta banda de Estocolmo suecia llamada Hedningens Avfall, de su producción, está en sueco y realmente no puedo pronunciarlo, pero la traducción sería La Tumba de la Libertad. Y vamos a escuchar la canción número 2 de su disco, que es Britnix. La traducción es Punto de Quiebra, porque realmente, si de por sí no se me da el inglés, menos el sueco. Pero pues vamos a escucharlo y pues regresamos aquí con todas y con todos ustedes. We'll be right back. estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y bueno, pues también estamos comentando con nuestro queridísimo David, como le dice Belén, David Power, un compa que durante mucho tiempo estuvo aquí con nosotros en la radio y pues de repente ya no vino. Lo que me gusta de David es que siempre traía música pues muy extraña, y que de otra manera no podría ser como muy accesible o no nos imaginábamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, y la invitación está abierta para nuestro queridísimo David para que nos venga a visitar nuevamente y nos traiga pues de esa música que también ahí conocimos, pues nuevas propuestas, y creo que el público que escucha Confrontación de Ideas es un público que está abierto a escuchar cosas nuevas, por supuesto con propuestas diferentes, con propuestas también de protesta, y también nos da su triste y humilde opinión de este festival que pasó, o está, o seguirá, no sé, Querétaro Experimenta. La verdad es que no supe cuándo comenzó, nunca fui, no me llamó la atención. Es como el otro festival de escritores, como el otro festival que ya se canceló del Trovadores. Son festivales solamente para el centro y la periferia. Nunca, la periferia sigue así, sigue estando ahí. Solamente el centro es lo bonito, solamente la gente va al centro. Y también viene al caso porque la semana pasada, o hace dos semanas, mientras estaba el festival, eso sí sé, cancelaron una tocada de rock urbano porque no reunían los requisitos de protección civil y de bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hubo gente detenida, los videos muestran a la policía golpeando porque, bueno. Pero mientras en el centro había muchísima gente, no sé, es ahí la incongruencia, ¿no? Y dicen, es que esto es por lo que pasó en el Estado de Corregidora. Precisamente en el Estado de Corregidora jamás llegó la policía, ¿no? O llegó ya cuando ya pues no había nada que hacer. Y siempre las tocadas autogestivas son los que llevan la peor parte. Y bueno, pues ahí con sus propuestas en este festival, que pues mientras sea para el centro, los que somos de la periferia, realmente pues ni nos da ganas de ir al centro. Esa es mi humilde y triste opinión, dijo David. Pues de alguna manera algo de lo que comentas es igual, ¿no? O sea, muchas veces es difícil cuando no vives dentro del centro de Querétaro, pues tener el acceso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces es el transporte, ¿no? Algo que está de alguna manera muy mal planeado es para los que, y me incluyo, los que usamos el transporte público. De alguna manera ya o tardan muchísimo o de alguna manera pues ya mejor te quedas en casita porque hasta las 8 pasó la ruta, ¿no? O no hay. Entonces, o ya se descompuso, ¿no? A la mitad del camino, pero pues sí, algo de lo que comentas, pues desafortunadamente Corregidora da mucho de qué hablar. Y bueno, pues ahorita pues también, ¿no? Algo que me hace mucho de alguna manera hay una molestia, ¿no? Cómo se están manejando las cosas en cuestión también de lo que encontraron de los animales en el tráiler que se volcó. Bueno, pues también ahí hay una cuestión que es del municipio de Corregidora. Pues sí, para quien no conoce al respecto, chequen ahí una nota, un tráiler que se volteó y salió de aquí de Querétaro con cadáveres de perros y gatos. Chéquele, hay que chequear las noticias también. Pues vamos a seguir con algo más de música porque vamos a poner algunas canciones un poco largas. Vamos a ir con esta banda de Blackened Cross de Estocolmo. Esta es una, como su tercera producción, es un EP. Y bueno, también comentábamos en emisiones anteriores lo chido de que las bandas canten en su idioma materno. Entonces esta banda es una de ellas. Pues un Blackened Cross muy bien ejecutado. La verdad es que esa banda es muy muy buena. Y vamos a escuchar una más de ellos, que será Anger's Attack, será ataque de ansiedad. Y bueno, pues a mí también tiene su parte política, como debería de ser, pues quienes conocen lo que es el Blackened Cross. Pues vamos a escucharlo, la número 4, y regresamos. We'll be right back. nueva cuenta, y después de escuchar a esta banda, pues a Hednisk Abfall, ahí está la una recomendación de esta semana, Blackened Cross de Estocolmo, Suecia, y la reseña. Antes de irnos a música, porque vamos a escribir música un poco larga, canciones largas. ¿Qué tal estuvo esa tocada a beneficio, Belén? ¿Cómo la viste? ¿Cómo la disfrutaste? ¿No? ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. Pues muy bien, las bandas con toda la disposición, ¿no? De alguna manera hasta llegaron temprano, sobrios, felicidades. Pues me gustó el sonido también, de choco. Los papayos locos. Pues sí, la verdad me gustó muchísimo. Y de alguna manera, como decías, ¿no? Fue más que nada una reunión de colegas. Entonces, en la cual, pues, a mí me gustó mucho, muchísimo, porque para hacer a beneficio, pues sí se vio una muy buena respuesta, tanto de bandas como pues de la gente que asistió, ¿no? Entonces, de alguna manera, igual ahí que se viera el apoyo, acudimos con nuestra hija también, que de alguna manera, pues, conoce a Cangas y a Ciro, pues, desde bebé. Entonces, era una cuestión también, ¿no?, de lo que comentábamos una ocasión, que a veces, ¿qué te deja el punk? Más que algo musical, algo que es una vida diaria, que lo llevas a lo cotidiano, de alguna manera del día al día, es eso, ¿no? Que empiezas a hacer familia y que de alguna manera empiezas a involucrar de una manera a tus hijos, a tus hijas, a tus hijes. Entonces, de alguna manera, eso es lo que ahora deja, ¿no? El que ahora ellos quieran apoyar y sobre todo, pues eso, ¿no? Que es, bueno, es que los considero parte de mi familia, ¿no? Claro. Entonces, para mí fue muy, muy excelente respuesta. Y pues un saludo a Beto. Por ahí tuvimos la oportunidad de platicar con Beto. Entonces, también tuvimos la oportunidad de platicar con Cangas. Y pues sí, si quieren a manera personal, apoyen. Apoyen con lo que puedan, porque cualquier cosa será bien, pero excelentemente bien recibida. Sí, sí, sí, entonces decimos que la solidaridad no solo se queda en esa bonita palabra que nos gusta usar mucho, escribir mucho y demás, sino que sea una acción cotidiana. Y bueno, pues los que no pudieron ir a esta tocada de beneficio, pues yo estoy seguro que tendremos que hacer otra u otras, o las que sean necesarias, ¿no? Que la música sea ese pretexto para encontrarnos y para ayudarnos a todos y todas. Y también las bandas, qué chido que las bandas tuvieron la disposición de ir. Estuvo muy variado, desde ska, un punk tupa, algo de cross, divid. La verdad que felicidades a las bandas, felicidades ahí en Carrillo City, que prestó en el lugar. Pues bueno, de veras que sí, creo que nos la pasamos chido, ¿no? De la vieja escuela, parecía en el baldío una casa, terminamos todos entierrados, todos polveados, pero muy bien. Sí, de hecho, Focus, como te lo comenté, qué bueno que estás haciendo esto por tu hermano y por tu camarada. O sea, esto habla pues muy bien de lo que es la hermandad. Sí, sí, sí, pues vamos a escuchar ahora a esta banda que se llama Arde. Esa es una banda de Berlín, es una banda black metal con actitud punk. Sus miembros vienen de bandas de cross y demás, pero ahora pues se embarcó en este proyecto black metal, atmosférica black metal. Y bueno, en el 2021 año de la pandemia, también sacaron este nuevo disco. Se me pasó cómo se llama, Ancestral Cult. Y bueno, también son, como dicen ellos, son cinco personajes diferentes que vienen de diferentes partes de Europa y todos residen en Berlín. Entonces hacen esta banda. Y lo interesante, o bueno, que a mí me gustó mucho de este disco en particular, es que todas las canciones hablan sobre esa figura femenina, que está presente en todas las culturas ancestrales, absolutamente en todas, y es la figura central de esta obra que se llama Ancestral Cult, culto ancestral, y vamos a escuchar una de ellas rápidamente, que sería Los Salones de Ostara. Entonces, bueno, pues hay que disfrutarlo. Y también una cosa que siempre digo, que estas bandas, bueno, pues se posicionan siempre, ¿no? La posición de ellos tocan, es una banda de black metal, pero con una actitud do it yourself, 100% punk. Y están contra todas las formas de discriminación, contra el nacionalismo, contra el racismo, contra el sexismo, que siempre digo... Pues no, es extraño posicionarse, pero corren tiempos extraños y necesitamos posicionarnos, y esa también es nuestra posición. Entonces vamos a escuchar a Arde con la canción Halls of Ostara y regresamos. Son 8 minutos, entonces ahí súbanle y volvemos. aquí estamos ya de nueva cuenta, esta canción larga de los salones de Ostara, bueno, pues algo de black metal con actitud 100% do it yourself punk. Y por cierto, déjame te cuento, Ana Belén, ya sabes que somos críticos, criticones, pero también somos totalmente autocríticos. Pues ya ves que de repente uno está ahí en las redes sociales haciéndose nomás lo que no debe de hacer, y me encuentro con un taller que dice Do It Yourself Arte y Literatura Punk. Digo, ah, carajo, pues a ver, ¿no? Pues está chido. ¿Y quién crees que lo está organizando? El Centro de las Artes de Querétaro. ¿El CEART? El CEART. Y la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, a través del Centro de las Artes de Querétaro, invita al taller Do It Yourself Arte y Literatura Punk. Dije, joder, ¿es una broma? No. No es una broma, porque dije, bueno, pues vamos a seguir leyendo, no podemos criticar si no leemos. Total, dice que el objetivo es que los artistas aprecien la estética del movimiento punk mediante la lectura de poesía, narrativa, ensayo, documental y música. Para ello, se les ofrecerá un corpus teórico sobre teoría literaria acerca de lo que es la poesía, la narrativa y el ensayo contemporáneo. Asimismo, se proyectarán fragmentos documentales punk, los punk de We Are We Have, de Angela Wadsworth, Queercore, y uno de DOA, pase, derecho de pase. Y no van a ser documentales, van a ser extractos documentales. Que, bueno, no voy a dar mi opinión sobre ellos. Y luego dice la descripción de la actividad, ¿no? Pues al final del taller, cada participante elaborará, bajo la premisa del Do It Yourself, que es hazlo tú mismo, una pieza de arte punk. ¿Cómo ves? Literatura, fotografía, collage u objeto digital con el enlace con código QR, porque si no, no, pues no va. Para crear una exposición virtual dentro de un perfil público de Instagram. O sea que ni siquiera va a ser una exposición física. Okay. Y perfil de aspirante, escritores, poetas, dramaturgos, interesados en la lectura creativa, artes visuales, nuevas y viejas tecnologías. Y bueno, pues sí, si están, deben llevar una identificación oficial con fotografía, porque pues deben estar como la escuelita, porque es el maestro quien va a dar esa clase, ¿verdad? Y carta de exposición de motivos y una semblanza curricular de una cuartilla, porque no cualquiera puede entrar a ese taller. Con una cuota de recuperación desde 300 a 1500 pesos. Dije, ¿es en serio? O sea, ¿hasta dónde están llegando? Pues también están, ¿no? Es como los talleres que han hecho, ¿no? Sobre, de elaborar, te enseñan a elaborar fanzines. Sí. ¡Carajo! Pues vayan a las tocadas, vayan a... No sé, el proyecto que tiene el Bachas, que poniendo cine de arte, nosotros participamos con él en una... poniendo algo de documentales y películas sobre el punk. Cuando vino se me fue su... Sí, que... Su nombre, claro, vino la directora a presentar su película y un documental. Uh-huh. Y dije, bueno, pues ¿quién imparte, no? Pues un tal Rafael Volta. Y dije, pues ¿quién es? Pues es un poeta, escritor y ganador de un premio de poesía. Uh-huh. O sea que... Nosotros no somos, y siempre hemos, no somos especialistas en el punk. Somos punk y vivimos nuestra punkitud en todos los aspectos, desde la escuela, el trabajo, la familia, en la casa, en la calle. La crianza. En la crianza. Y sí, sí me indignó un poquito que cómo te quieren, que quitan toda la parte política al punk y solamente... lo rebajan a eso, ¿no? Así como que, pues, es que ya cualquiera, y todo es punk y la fregada y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, quería hacer la crítica, ¿no? Claro, claro. Quería hacerla, y esto viene también, viene al caso con en este nuevo espacio Ruptura, donde se van a estar haciendo, pues, actividades, desde el Do Yourself, desde abajo a la izquierda, desde entre nosotros y nosotras, y pues, y más que el Centro de las Artes esté organizando esto. Me dio entre risa, al último me dio más risa que indignación. Algo que comentabas, ¿no? Que muchas veces lo que hace el mismo sistema que te lo... tú tienes un ejemplo muy, muy peculiar cuando dices esas cosas, como que te lo absorbe, lo come, lo mastica y te lo vomita, ¿no? Y te lo vende aparte. Ajá, sí, sí, sí. O sea, porque así vomitado te lo vende. Ajá, y esto me suena, ¿no? Así, sí, así me sonó. Claro, eso ahorita que estabas comentando, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, híjole, volvemos a lo mismo. O sea, ¿cómo siempre quieren sacar dinero del punk? Sí, no tiene ni absolutamente ni idea, y me refiero a que, bueno, pues cualquier persona puede... descargarse los documentales, descargarse unos PDFs, y ya con eso piensa que puede enseñar a hacer una obra punk. Bueno, pues está de risa, lo vamos a dejar, está de risa, pero sí tenía que decirlo, ¿no? Sí tenía de que decirlo. Y vamos a con una canción más, porque se nos acaba el tiempo. Y ¿sabes qué? Vamos a subir un poco el fondo mientras te paso lo que vamos a continuación, porque se nos está acabando el tiempo. Entonces, voy para allá, subimos el fondo. No cuenta, es que estamos aquí de repente con estos aparatos portátiles, el volumen no es suficiente, entonces nos está ayudando desde cabina Juan, que a veces el volumen se baja un montón en la música, ¿ven? Entonces, bueno, pues estamos viendo diferentes opciones para que salga pues como debe de salir esta música. Y esta banda que vamos a presentar ahora es Ater, A-T-E-R, es una banda de Montreal, donde están dos amigos muy conocidos, el Stone, uh-huh, está en la voz, y Diego está en la guitarra, pues que es como un cross muy bueno, y sacaron un demo con 5 canciones. Entonces vamos a estar escuchando la primera canción, se llama Pesadilla. Entonces también me da mucho gusto de que estos vatos bueno, pues emigraron hasta Canadá y allá están haciendo música. El Stone está en la radio, como le hemos dicho, están en julio, están haciendo un festival, Noise Not Border, no sé, qué chido que esa punkitud, que hablamos de punkitud, que aprendieron aquí en Querétaro, bueno, pues emigraron y ya estando allá lo siguen haciendo, pues ahora con su comunidad en la que ellos están participando y están viviendo, ¿no? Claro, y de alguna manera, o sea, que aquí los esperamos, ¿no? Ahora que vengan ya con su bandita, porque nada más prometen en venir y pues no, por nada. Acá no. Sí, sí, la verdad es que sí estaría chido, siempre es un gusto. O sea, a mí me da mucho gusto ver a toda esa gente que conocí muy joven. Sí, muy jóvenes. Seguimos siendo jóvenes. No parece, lo mandamos de acá, lo vamos a mandar de acá, porque estamos teniendo un poco de problemas, pero... ¿Con el audio? Sí, con el audio, son cosas que suceden, y, híjole, ¿qué crees que no está? Vamos a poner algo de la anterior, podemos poner la anterior, la de Arde, vamos a poner algo de la canción Bésica Piscis, vemos, encontramos y regresamos. Sí, se nos está acabando el tiempo. ¿Sabes qué? Yo creo que vamos a despedir con la de Bésica Piscis, que será la de Arde Berlín, porque se nos está acabando el tiempo, ya son 48 minutos, esto dura 55 minutos, a las 10:55 tenemos que salir. Pues nos vamos a despedir con esta de Arde, Bésica Piscis, Berlín. Pues nada, que sigan apoyando y que de alguna manera se acerquen a la banda, pregunten a Focus, a Beto hoy está en el Facebook, y a Canguitas, al Ciro, pues que de alguna manera pues se acerquen, ¿no? Y pregunten y por qué el apoyo, y de alguna manera pues quien quiera saber, pues con toda confianza pueden preguntar, ¿no? De alguna manera yo soy muy curiosa y quise saber y directamente pregunté a la persona a la cual se le está apoyando. Entonces, de alguna manera, pues ahí está, hagan sus aportaciones solidarias. Sí, y les quedamos a deber Ater, será para la próxima semana. Los vamos a despedir con Arde, con Bésica Pisis. Juan Manuel, los controles técnicos, de esta noche nos ha ido un montón. Muchísimas gracias. Pues sigan siendo críticos, sigan siendo autocríticos y no dejemos que nos estén quitando esta cultura, esta contracultura que es el punk, que es nuestra contracultura, y no dejemos que la comercialicen de ninguna manera, porque también está en nosotros y nosotros, y que no la vendan, y que no la vendan, y que todavía nos quieran enseñar a hacer cosas, pero aparte no estamos invitados, solamente los escritores, los dramaturgos y demás. Nosotros que estamos haciendo el punk, que estamos llevando el punkitud en todos los aspectos, no estamos invitados a esto que están haciendo. La verdad, pues además estaría chido llegar y decir, somos 30 y traemos 10 varos, ¿qué onda? ¿Nos dejas entrar? Y fíjate que de alguna manera en ese aspecto hay muchísima gente que escribe dentro del punk. Por supuesto. Entonces, sí de alguna manera. Hay escritores. Por ahí tenemos varias sorpresas pronto y de alguna manera que nadie les robe su imaginación ni sus palabras bonitas y sus palabras feas, porque eso también se vale. Bueno, pues Belén, muchas gracias por haber venido. Juan Manuel, muchísimas gracias. Nos despedimos con Arde, con Bésica Pisis, a ver si no sale completa hasta donde salga, y nos escuchamos la próxima semana. De esta forma, amable auditorio, estamos terminando este espacio Confrontación de Ideas desde esta cabina Radio Universidad.